Como diría Iker Jiménez, bienvenidos a la nave del misterio. A continuación van a ser testigos de un sobrecogedor relato que ocurrió no hace mucho tiempo en un humilde hogar del sur de Madrid. Esta es la historia de dos pequeños hermanos que todas las tardes tras salir del colegio ocupaban todo su tiempo de ocio jugando a la consola. Manuel y Nacho eran unos grandes apasionados del fútbol y cuando no estaban jugando a la pelota o viendo resúmenes de los partidos en internet, se echaban unos descomunales piques en los videojuegos que rozaban la más absoluta locura. Ante esta intolerable situación, su madre, aterrada por lo que estaba ocurriendo, tomó una decisión que cambiaría para siempre el resto de sus vidas. Esta es la historia de la valentía, de la superación, del coraje y del esfuerzo. Esta es la historia de Don Padre Literatura. Suban el volumen, presten atención y no pierdan detalle, porque lo que están a punto de escuchar ocurrió de verdad y les aseguro que no les dejará indiferentes. Abróchense el cinturón y agárrense fuerte, porque la nave del misterio despega. Getafe, Madrid. Martes 22 de febrero de 2009 a las 7:35 de la tarde. Como cada día, Manuel y Nacho se encontraban en el salón de su casa jugando a la videoconsola cuando, de repente, ocurrió algo inesperado. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, al poste! ¡Buah, menuda suerte que estás teniendo tú! Pero qué suerte, ni que niño muerto. Si es el primer disparo que haces en todo el partido, flipao. Que la bola jugaba con paciencia y con toque, buscando el hueco, no con pelotazos como tú, gañán, que eres un gañán. Pero qué crecido el que estás. Verás la que pille una con el primo Cristian, cómo te curto todo el lomo. Y me llorarás, ya me llorarás. Que sí, ya lo mío. Ay, Andresito la toca, tuya mía, que fin, que fan, buah, le busca despacio, oh, mira cómo la ha visto, vaya pase, sí señor, se va por la banda, oh, menudo recorte. Venga, anda, qué suerte que estás teniendo, si no tienes ni idea. Que no tengo ni idea, pues mira, chaval, cómo te voy a clavar esta, le pone Xavi para Leo y... ¡Gol! ¡Toma, toma! Anda, anda, ya puede ser. Venga ya, hombre, qué despropósito de jugada es esa. Ya verás, esto lo remonto yo como que me llamo Manuel Ángel Díaz Rebollo. Anda, pantamón, que eres un paquete de órdago, menudo pintamonas. ¿Paquete de yo? Calla, ahí fuera. Ah, ¿por qué? Venga, te vas a cagar. ¡Quita hacerlo! ¡Me quedé con la... Bueno, será posible, chicos, no os peguéis. Oye, oye, que ya está bien, me tenéis harta con tanto cacharro de mierda que os pasáis todo el puto día aquí sin hacer nada. Ahora mismo tiro esta a la basura antes de que se lo lleve el camión y se os acabó el rollo. Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Te has vuelto loca? Pero mamá, no lo hagas, no lo hagas, que tampoco ha sido para tanto. ¿No eres capaz? ¡Oh, qué horror! Ahora, ya está, no vais a jugar más a esa mierda. A ver si ahora hacéis algo productivo, leéis o algo, coño. Joder, tener madre para esto. No la vas a pagar. Dos días después, mientras su madre se encontraba viendo tranquilamente su telenovela preferida a la hora de la siesta, Manuel y Nacho decidieron servirse en plato frío su venganza. ¿Qué haces aquí? Tú odias a Patricio. Se va a cagar esta. Ya te digo. Cuando diga ya, salimos a por ella. Y mientras yo la sujeto, tú coges la tele y se la llevas corriendo al chatarrero que ya está fuera esperando. Venga, vale, vamos allá. Una, dos, tres, ¡ya! ¡Vamos, sujeta fuerte! ¿Qué hacéis, ¿No iréis a hacer lo que estoy pensando, o no? No, ni si se ocurra. Mira, mamá, lo sentimos mucho, pero tú te la has buscado. Si nosotros nos quedamos sin consola, tú sin tele. Suéltame, coño, pero vosotros estáis muy mal, pero que muy mal, ¿eh? Malditos atrapados del siglo XXI que estáis hechos. Si vuestro padre levantara la cabeza... Mamá, que no. Lo que es justo, es justo. Aquí tiene usted, señor Chatarrero. Corre, lléveselo. ¡Ay, sí, sí, yo corro! Aquí paz y después gloria, ¿eh? ¡Que pasen buena tarde! ¡Hasta luego! ¿Pero qué habéis hecho con la tele, desgraciados? ¡Quítame las manos de encima! ¡Os voy a dar yo justicia sinvergüenzas! ¡Que sois unos sinvergüenzas! ¿Y ahora qué hacemos sin tele? Tras varios días de silencios y miradas de desconfianza, la tensión en aquel humilde hogar getafense crecía por momentos. Hasta que de pronto ocurrió algo extraordinario. un hecho insólito y sin precedentes en la historia de los misterios paranormales de nuestro país. La mañana del 26 de febrero, cuando la familia bajó a desayunar, no pudieron evitar sentirse sorprendidos y profundamente aterrorizados al ver que habían aparecido, como por arte de magia, tres libros en el lugar donde se encontraba el antiguo televisor. Mamá, ¿estos libros los has traído tú? Pues la verdad es que no. Yo creía que habíais sido vosotros. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a haber traído uno de estos chacos? Es infumable. A ver, parece que tienen algo escrito. ¡Dios mío! ¡No puede ser! Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Estos tres libros en concreto eran El mundo de Sofía de Justin Gardner, Peleando a la contra de Charles Bukowski y El alquimista de Paulo Coelho. Y en los tres ponía la misma nota: Papá os quiere. Algo muy extraño, porque el padre había fallecido en un accidente de tráfico varios años atrás, cuando Manuel y Nacho apenas eran bebés, y ninguno sabía cómo podían haber llegado hasta ahí, de la noche a la mañana, esos libros. Lo cierto es que empezaron a leerlos, y sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Manuel y Nacho abandonaron su pasión por el fútbol, y su madre nunca más pasó sus tardes viendo telenovelas. Don Padre Literatura había intervenido para ayudarles. Y ahora estaría con ellos para siempre.